Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues, antes de entrar en el tema que nos trae este punto del orden del día, yo quería seguir insistiendo para perfilarlo todavía un poquito más, si cabe. No sé si se entendió en la primera intervención, en el punto anterior. Nosotros dábamos el consentimiento a que se hiciera un pleno urgente, extraordinario, pero lo que sigo postillando es de que siempre y cuando haya un consenso, y en este caso fue verbal, con documentación sobre la mesa, pero que ello implicaba que ese mismo consenso daba lugar a que hubiera modificaciones en la documentación que se quedaba sobre la mesa, es pertinente, es muy conveniente de que posteriormente e inmediatamente cuando se hicieran las modificaciones, pues tener una reunión. Yo creo que eso era a lo que yo me ceñí, y creo que era que la experiencia que hemos vivido pues nos da la razón, en el sentido de que tanto hoy como ayer pues tuvimos que ir de un despacho a otro, de alguna manera, pues intentando solventar algunas dudas que teníamos en la redacción de los textos. No porque dudáramos de que no estaban bien hechos, sino más bien porque, por falta de conocimiento, precisamente, de medidas técnicas y jurídicas, pues a quién mejor que preguntarle al arquitecto y al secretario o a los servicios jurídicos, ¿no? Eso nos ha llevado, pues, esa demora y esa un poco trajín, ¿no? En cuanto que había que venir al pleno, pues, sin duda de ningún tipo. Yo creo y valoramos desde Izquierda Unida el trabajo que se ha hecho en las reuniones que hemos mantenido para este tema, habida cuenta de que lo que al final hemos hecho pues no tiene nada que ver con lo que en un principio se originaba, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión y el valor de haber consensuado un documento en el que todos pues nos hemos sentido contentos y satisfechos, ¿no? Bien, yo después de haber leído los documentos de los servicios técnicos, tanto la justificación, los fundamentos jurídicos, en fin, lo que de alguna manera pues debe de uno de leer por obligación, ¿no? Y por sentido de la responsabilidad. No obstante, nosotros pues quisiéramos manifestar nuestras conclusiones al respecto, no ya del consenso, sino de lo que nos va a detraer pues esta posibilidad de proyecto, ¿no? En primer lugar, querría resaltar, no es la primera vez que lo decimos en pleno, sino la necesidad, esto precisamente nos da pie a pronunciarlo otra vez, de que el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana para Ubrique, que lamentablemente en los presupuestos que tenemos no se contemplaba en un principio y luego se desmontó, creo que demuestra este documento que hemos consensuado la necesidad de actualizar el PGOU. Vamos a seguir reivindicándolo, pero de cualquier manera pues era un apoyo el que este documento lo hemos consensuado, un documento muy muy importante para un solar muy muy amplio y con unas perspectivas de futuro bastante halagüeñas, ¿no? Hay un aspecto fundamental que es el que va a posibilitar el que tengamos una serie de un buen número de aparcamientos en este proyecto, que yo creo que es lo que en realidad pues hemos valorado muy muy muy bien, y es lo que ha posibilitado también el que de manera global pues este proyecto que se pudiera presentar ya con las ideas claras de qué es lo que se va a plantear, va a suscitar. Nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la pretensión que se quiere aplicar en esta parcela conocida como Cine Andalucía, al que se le acopla un solar más con entrada por la calle Doctor Zarco y da complemento y solución al proyecto que se pretende en el susodicho solar? ¿Qué valoración nos merece plantear una modificación puntual en un espacio determinado y con un proyecto de las características que se plantean de principio, en el que se nos ha mostrado y del que habrá que dar cuenta? Reconocemos desde Izquierda Unida que de entrada nos causó preocupación el que se estuviera pensando en un solar urbano para un desarrollo industrial, aunque fuera de categoría 1, artesanal, como uso compatible. Como nos dice el documento de nuestro planeamiento, categoría 1 se define pues en concordancia con el capítulo 3, uso productivo del terciario, de las normas subsidiarias, como actividad compatible con la vivienda en zonas de almacenes que por sus características no molesten al vecindario por desprendimiento de gases, olor y den lugar a ruido y vibraciones. La situación, al tratarse de uso industrial categoría 1, artesanal, de un uso compatible con otros usos no residenciales, podrá ubicarse en cualquier planta de la edificación, siempre que el acceso se resuelva de forma independiente y que no cause molestia a los demás usos existentes, precisándose para su compatibilidad con los usos terciarios que se trate de una industria artesanal. Bien, con independencia de que sigamos exigiendo, como ya he dicho anteriormente, la necesidad de replantear en el territorio municipal una visión nueva del PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, pospuesto durante más de 8 años, ahora con un gobierno del PP, por exigencias o acuerdo con el Grupo Municipal Andalucista. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos querido apreciar en este proyecto una oportunidad de dotar al municipio de unas instalaciones que van a albergar un buen número de plazas de aparcamiento en rotación, que es una de las deficiencias y mayor necesidad que tenemos en la localidad. Entendemos que esta oportunidad debemos enmarcarla en un hecho singular y no por ello extrapolarlo a otras iniciativas si no conllevan las exigencias necesarias para que un proyecto tenga las características de oportuno y necesario. De ahí que cuando se consensúa este documento he dicho que terminamos no como empezamos, sino con un nuevo idea de cómo debería ser este planeamiento. No observamos de ninguna de las maneras que haya que catalogar este paso de una papa caliente y que por ello se nos haya facilitado de manera tan oportuna nuestra participación a través de las reuniones de trabajo municipal junto a los departamentos técnicos y jurídicos. Nos complace haber participado y seguiremos manteniendo esa misma actitud de participación que siempre pedimos. Es oportuno también destacar que la puesta en valor de este proyecto nos debía de impulsar a que desde la Junta de Gobierno local se plantee y se desarrolle en paralelo una serie de obras y de mejoras en el viario circundante y en un radio de acción alcanzable que haga compatible y de manera resolutiva el uso de la vía pública con todas las garantías de seguridad y comodidad para los vecinos. Hay determinadas calles que hoy, lejos de ser una solución de uso para los vecinos, resultan una incomodidad y hasta un problema de comunicación y de travesía cuando se trata de que con dificultad se le pueda ofrecer otra alternativa. El ancho del acerado, la uniformidad de su rasante, la eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio público, muchas veces sacrificado en beneficio de espacios o locales privados, la no observancia de los espacios entre vehículos que aún dificultan más las posibilidades de los peatones, hace que estemos obligados a ver con mucha mayor atención todas estas dificultades con el único fin de ir subsanándolas y mejorando la vida entre los ciudadanos. Y más detalles aún que pudieran enumerarse. También en esas mismas reuniones se han planteado observaciones de este tipo. Creo que era el lugar y el momento adecuado para reivindicarlas de nuevo. Y sin más, pues anunciamos nuestro apoyo a este ordenamiento o a esta modificación en el ordenamiento urbano.